acusado adquirió un radio. ¿Quién le ha dicho que tenía ese radio? Soy su observadora. Tiene prejuicios. No debía estar aquí. Lo tenía con él en su habitación. Y luego lo llevó al campanario. ¿Solo lo vio usted? Su defensora estuvo conmigo en el campanario. Yo vi el radio en su habitación. Gracias, majestad. Prosigan. Estaba escuchando un programa. ¿Qué tipo de programa? No sé, es indebido escuchar. Palabras mediocres. Palabras proféticas, palabras heréticas, palabras mesiánicas, palabras sagradas, palabras benéficas, palabras pioneras, palabras estúpidas, palabras huérfanas, palabras sin penas, palabras desligadas, palabras inteligentes, palabras cualquiera, palabras de guerra, palabras políticas, palabras de feria, palabras. El síndrome de las palabras. Primero el humano y sus huesos. Después la palabra, su carne y su sexo. Damas y caballeros, bienvenidos al síndrome de las palabras. Hoy, preferentemente y por sana convicción propia, tendremos un programa que sí podemos denominarlo como especial y atípico, y tiene que ver con el folclore argentino. Si realmente alguien tenía algún tipo de prejuicio, no digo ya positivo o negativo, ¿no?, pero bueno, algún estereotipo de lo que, o alguna vez escuchó hablar de los gauchos, ¿no?, los famosos gauchos argentinos, aunque también hay gauchos chilenos y uruguayos, ¿no?, pero bueno. Hoy les vamos a ofrecer a nivel musical, ¿no?, a una persona, a un tipo, a un hombre, a un cantautor, sobre todo enfatizo eso, a un cantautor con mayúsculas, que tiene muchísimo que ver con esa cultura gaucha, que sobre todo, bueno, ha tenido su auge y aún lo tiene, ¿no?, porque, a ver, gauchos existen, ¿no?, todavía, aún hoy, en el 2007. Y si alguien tiene que ver con eso es precisamente José Larralde, un cantautor, un payador, una persona que narra sus canciones, sus historias, que compone, que siempre habla de sus creencias, ¿no?, y que siempre ha hablado de la tierra y de su entorno, pero no de un modo sensacionalista, nacionalista, para nada, en ningún sentido, y por eso lo programamos Síndrome de las Palabras. Bueno, y en realidad es un tipo que evidentemente me gusta muchísimo por actitud, por trayectoria, por consecuencia, y jamás ha coqueteado con ese nacionalismo barato, intrascendente, berreta, ¿no?, de poca monta, como si lo ha hecho gran parte del folclore argentino, y ese es uno de los tantos méritos que tiene Larralde, además de tener un perfil bajo, no musical por supuesto, pero sí en el sentido que tampoco ha coqueteado ni ha jugado con grandes compañías o ha hecho de su cantar, de su querer, algo realmente comercial, en ningún sentido. Un tipo tremendamente prolífico, creativo, tiene más de 600 obras, de las cuales publicó la mitad. Ahí está también en parte esa falta de afán comercial, que no lo tiene. Y bueno, no vamos a hablar demasiado porque él ya habla bastante en sus letras, ¿no? Esto es folclore puro y duro de Argentina, de la provincia de Buenos Aires, un tipo que no, muy cerca de mi tierra, de Bahía Blanca, en Huanquelén, en la provincia, en el sur de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, un payador, un cantautor, y hoy el síndrome de las palabras va a ser bastante sosegado, no va a tener nada de rock, pero creo que tampoco, o sea, creo que este tipo es tan o más rockero que muchísimos de los que andan dando vueltas, enfatizando cositas de rebeldías y otros clichés. José Larralde, anoten bien, y si se pueden bajar cosas del Emule, bienvenido sea, bajan rápido, está casi toda su discografía, al menos la oficial, incluso he visto conciertos en vivo también, y bueno, un tipazo, realmente un hombre consecuente. Disfrútenlo, esto es folclore puro y duro, el síndrome de Larralde. Thank you. cuando la tarde incendia otra hoja del calendario. Llueve el silencio sobre mis años. Camino solo detrás del tiempo por el espacio, sin conocerme, como un extraño. No sé si el aire nota el perfume de los agravios, de la inocencia, del desengaño. No sé si el clima de la esperanza se pone agrio. No sé, ¿y para qué? Alguna vez, con la mente pateando cascotes y en los labios un chiflido como para parar de apuro algún pedazo de conciencia que anda suelto por ahí y que a veces se quiere escapar de adentro de uno a buscar no sé qué dentro de los demás. Alguna vez decía, cuando los cascotes que pateaba eran mis propias porquerías y el chiflido era el ángel que trataba de sacarme a los tirones de ese pantano negro que los hombres llamamos incertidumbre, entre chiflido y tarirarí, canto versos. Cuando la vida festeja el modo de los calvarios, la sombra rueda, los ojos llantos, penetro al mundo de los pequeños abecedarios, donde las sienes no duelen tanto. Muero despacio, mi vieja muerte me está esperando. Desde aquel día del primer llanto, tal vez mañana me ría de todo lo que he llorado. No sé, ¿y para qué? Más vale una palabra a tiempo que cien palabras a destiempo. Miguel de Cervantes. El síndrome de las palabras. En eterna lucha contra el tiempo y contra los molinos de viento. Ahí va el ciego del oro por la sombra que a pleno sol le nace de la mente. Camina por la estrofa de un mañana cantada en el silencio de lo ausente y se detiene en todo de repente y de su negación cobra lo que ama. Es el hombre de zinc que cubre el cielo para que nadie vea las estrellas, pero deja que pasen las centellas y la lluvia y el frío del invierno, y en el pecado blanco de un cuaderno numera vencimientos y querellas. Él es legal, se roba la existencia de su propio peculio cada día, cuando en el banco deja su conciencia y la caja de ayer queda vacía. Ah, si pudiera dar, él guardaría lo que tuvo que dar por su vivencia. ¡Qué experiencia tan dulce la experiencia de romperle al de enfrente la alcancía! Es el ciego del oro el que sonríe con la sonrisa grande, iluminada con la luz del metal, y él cree que es cierto que el que no tiene nada vale nada. Si sabrá de valores que prestada la vida le transpira olor a muerto. Cuando muere un amigo, desespera. No puede ser que él deba morirse. Medio kilo de vida más no fuera si pudiera comprar por no fundirse. ¿Qué por ciento darán por no reírse junto al cedro y al bronce cuando muera? Ahí va el ciego del oro por la sombra que a pleno sol le nace de la mente. Camina por la estrofa de un mañana cantada en el silencio de lo ausente, y se detienen todo de repente, y de su negación cobra lo que ama. Decía el proverbio: estaba furioso de no tener patos, entonces encontré a un hombre que no tenía pies y me sentí contento de mí mismo. El síndrome de las palabras. Mal de muchos, consuelo de tontos. But I wonder why she kept on saying, si, señor. I thought she'd stop in an hour or two, so I kept on shouting more power. El síndrome de las palabras. Venga a tasarme el canto con ojos de forastero, porque no es como aparenta, sino como yo lo siento. Yo soy cardo de estos llanos, doctoral de esos esteros, ni a pinda de aquellos montes, piedra mora de mi cerro. Y no va a creer si le digo que hace poco lo comprendo. Debajo de ese arbolito suelo amarguear en silencio. Si abre la mano se va dura pa' intimar y conocer. No da leña ni pa' un frío, no da flor ni pa' remedio, y es un pañuelo de luto la sombra en que me guarezco. No tiene un pájaro amigo, pero pa' mí es compañero. Pa' qué mentar mi tapera, Belay. Belay, si se está cayendo, la han rigoreado los agostos de una ponchada de invierno. La vi La vi quedarse vacía, la vi poblarse el recuerdo. Solo por no abandonarme le hace patancha los vientos y con gotera de luna viene a estrellar mi desvelo. Mi campo conserva cosas guardadas en su silencio. Que yo gané campo afuera, que yo perdí tiempo adentro. No venga a tasarme el campo con ojo de forastero, porque no es como aparenta, sino como yo lo siento. Su cinto no tiene plata, ni pa' pagar mi recuerdo. Y ahora les vamos a ofrecer, bueno, un fragmento, un extracto seleccionado de una página web de la Confederación Gaucha Argentina, para que vean que evidentemente los tipos ahora están organizados, tienen su página web, ¿no? ¿Quién diría un gaucho con página web? Pero bueno, en definitiva, este texto se llama Amalgama de Tierra y Hombre, por Juan José Huiraldes, y si bien caen en peca de cierto romanticismo, ¿no? Evidentemente, rozando el arquetipo y toda esa historia, es muy práctico y realmente uno que ha visto cierta parte del campo argentino puede llegar a aceptar que este texto es bastante representativo de lo que fueron y aún son los gauchos. El gaucho comenzó destacándose en las vaquerías, que era un modo primitivo de aprovechamiento del ganado vacuno junto con el caballar, y se multiplicó precisamente desde la época en la cual unos pocos animales de ambas especies fueron traídos a estas latitudes. Para esa forma de cacería, consistente en desjarretar al animal con una filosa medialuna en la punta de una pica, el gaucho necesitó del caballo e impuso un tipo de equitación muy, pero muy singular. Entre 1550 y 1750, las vaquerías dieron el descendiente del poblador venido de ultramar, un experto domador y un jinete que obtenía los recursos para sustentar su vida changando, es decir, buscándose la vida, por cuenta de los acopiadores de cuero y sebo, fuente casi única de nuestra riqueza entonces. El gaucho nació y se hizo de a caballo como un auténtico autodidacta. La lucha más prolongada que tuvo el gaucho fue en el desierto. Desierto entre comillas, ¿no? Era lo que no estaba poblado por blancos, digamos, ¿no? Y que tiene que ver ya con gran parte de la Patagonia, parte de la estepa pampeana, ¿no? Bueno, las tribus indígenas se enfrentaron en guerra al colonizador español o autóctono con ferocidad sin treguas. El gaucho tuvo que plantearla con la contundencia a que lo obligó la dura resistencia de las indiadas, que defendieron pelea palmo a palmo la posesión de la tierra en que se asentaban, aunque no tuvieran conciencia de límites de propiedad ni de nacionalidad. Del primer poblador de estas tierras, además, el gaucho recibió la herencia de saber soportar sobre todo la soledad y las inclemencias del tiempo, procurarse el alimento, aguantar la adversidad y luchar hasta el último aliento. También debemos afirmar que el carácter transhumante le dio al gaucho un sentido, sobre todo, irrenunciable de libertad. Aunque, y esto lo agrego yo, luego fuera evidentemente aprovechado políticamente, ¿no? Y demás. Pero bueno, el gaucho, y también quiero aclarar algo, que no solo en este texto se deja plasmar un blanco y negro en el sentido de que el gaucho luchaba contra el indio, también se dio la típica mezcla entre el gaucho y el indio, y más también supieron convivir de manera bastante civilizada, ¿no? Interactuando y logrando, digamos, no una aculturación, pero sí una asimilación entre ambos. Así que tampoco se crean que el gaucho combatió al indio por una necesidad de tierra, expansión y demás, sino que convivían y altercaban, ¿no? Oscilaban directamente porque, bueno, tenían que convivir de una u otra forma. Pero el gaucho jamás fue enemigo directo de los indios. Otro desenfrenado hombre y señor, brazo clavado al surco, tierra y sudor, pampa que se calcina por el calor, pecho que arremolina viento y dolor. Macho, arde en llamas de espera tu corazón, lluvia de flores muertas riegan tu voz, perros mordiendo el cebo de tu interior, reja partiendo melga en tu corazón. Fuego de mil soles te han de caldear, toparás al invierno sin recular, el brillo de tus ojos hace pensar que no hay fuerza que obligue a mirar atrás. Macho, dame gaucho tu mano, quiero sentir el calor de tu callo sangrando amor. Quiero latir tu pulso de luchador y mojar mis pupilas con tu sudor. ¡Macho! Descendiente de españoles, como nacionalidad dominante, se constituye en el principio nativo del arquetipo argentino. Las inmigraciones que poblaron nuestro país con creciente intensidad dieron matices a ciertos tipicismos regionales, pero no rozaron el sólido fundamento tradicional. El temple gaucho, de alguna forma y en parte, argentinizó al inmigrante. Su sentido hospitalario hizo que el desembarcado que optaba por el interior del país encontrara allí, de alguna forma, un modelo de vida, sintiendo como propio ese suelo que se le ofrecía, y ofrecía, lo digo yo, entre grandes comillas. Casi todas las etnias del mundo dieron su sangre para que en nuestros días, en un cruzamiento prolífico, produjera la fisonomía tan singular que los distingue. Y de vuelta vuelvo a intervenir particularmente. Sí, es verdad, uno nota la anatomía del gaucho y la diversidad que hay, porque no es lo mismo el gaucho de la pampa plena, ¿no?, de la provincia de Buenos Aires, que los gauchos de Santa Fe o los gauchos de plena Patagonia. Siempre hay bastante diversidad y muchísima cruza. De hecho, voy a citar un caso muy puntual, que es el de los gauchos judíos, ¿no?, en la provincia de Entre Ríos y parte de Santa Fe, en el norte de lo que sería la provincia de Buenos Aires, donde, bueno, la frase lo dice, ¿no?, los gauchos judíos son judíos, ¿no?, que han modelado su vida en parte con la sapiencia y con la búsqueda de vida típica del gaucho argentino y autóctono. Y en cuanto, para finalizar, en cuanto a José Larralde, ¿no?, a gente como José Larralde, podríamos decir que de alguna forma el gaucho argentino, bueno, es un auténtico poeta, ¿no?, un músico, un poeta de su entorno, un poeta de lo austero, de lo cotidiano. Tampoco tiene, no es un poeta pretencioso, ni mucho menos. Es intérprete y también bailarín, ¿no? Y bueno, esta es parte, ¿no?, y vuelvo a repetir y pido disculpas, siempre uno tiende a estereotipar, ¿no?, pero es parte de la fisonomía de lo que fue en Argentina el gaucho, y que hoy realmente está en vía de extinción, porque, haciendo honor a la verdad, en realidad lo que queda del gaucho es prácticamente estereotipo, ¿no?, y bueno, gente que está conchavada en las todavía hoy grandes estancias del sur patagónico o de la pampa argentina, pero que en realidad, si bien mantiene la base, ¿no?, dura de su cultura, ya tiende a desaparecer por una serie de razones que en definitiva ahora no vienen al caso. Pero bueno, continuamos. El síndrome de las palabras el síndrome de Gauchos, el síndrome de José Larralde y estas preciosas canciones. Se ha puesto triste, el pago todo lloró, el pago perdió al amigo, porque la muerte lo arrió. El rancho se hizo tapera, ya no titila el farol, una ventana cerraba donde ya no entra el sol. El yuyo se fue arrimando como pa' ver qué pasó. Un caminito borrado de la cocina al pol se asoma de tanto en tanto como esperando al patrón. De la tranquera hasta el fondo donde están los bebederos se arrastra la soledad en las patitas de un perro. Hay un molino chillón con más vueltas que el destino, que seguro algún vecino de puro gaucho lo abrió. Las líneas del alambrado aflojaron su cordaje como rindiendo homenaje a quien le diera cuidado. Si hasta el monte se ha cerrado en un silencio profundo porque se juega un segundo con su silbido cansado. Tapera, ya no titila el farol, una ventana cerrada donde ya no entra el sol. El yuyo se fue arrimando como pa' ver qué pasó, pero se fue don Segundo con su silbido tristón. Síndrome de las palabras. Nostálgico, por naturaleza, genealogía y elección. Al-Amin-Tata. ¿Quién tiene tanta riqueza como la tiene el tamayo? ¿Quién tiene tanta riqueza como la tiene el tamayo? Alguna vez tuvo pilchas y otra vez tuvo caballo. Alguna vez tuvo pilchas y otra vez tuvo caballo. Alguna vez galopió contra el viento y como un rayo. Alguna vez galopió contra el viento y como un rayo. La tropa se fue en camión y el camión le echó un soslayo. La tropa se fue en camión y el camión le echó un soslayo. ¿Y

Yo ando pa' hacerme de un aire en medio del vendaval. A veces camino solo, a veces en soledad. A nadie le dije nunca cómo me gusta marchar. A nadie le dije nunca cómo me gusta marchar. Alguna vez andaremos caminar por caminar, con todas las leguas juntas sin importar pan de van. El mundo por ser redondo rueda y rueda sin parar, lo diferencia del hombre que no sabe recular. Yo anduve por todo el mundo en el mismo lugar. El sol me llevó el aliento y lo llovió sin mirar, de ande soplaban los vientos y pan de diva agarrar. Un poco de adentro mío, siempre fue para los demás. Yo anduve por todo el mundo, en este mismo lugar. Tal vez de andar tan despacio, ninguno me ha visto andar. El mundo tiene su tiempo, y yo el mío y nada más. El mundo tiene su tiempo, y yo el mío y nada más. Andándolo despacito, nos parece que se va. Andándolo despacito, nos parece que se va. A nadie le dije nunca cómo me gusta marcha. El hombre es el único animal que come sin tener hambre, que bebe sin tener sed y que habla sin tener nada que decir. Mark Twain. El síndrome de las Pala. Dicen que la única manera de ser feliz es que te guste sufrir. El síndrome de las palabras. Radio. Masoquista y no comercial. El síndrome de las palabras. De soy, vengo del tiempo aparcero y ni los mismos senderos comprenden pa' dónde voy. Voy tiempo arriba y estoy resignado a mi destino de andar siempre peregrino. durmiendo sobre mis garras y despertando guitarra a la orilla del camino. Con en las caronas, ni la suatagua a los tientos, traigo un temblor que los vientos dejaron en mi bordona, y una pena en las lloronas que no pueden alzar vuelo, porque el rigor del pigüelo las ve pegando a mis huellas pa' que no se hagan estrellas alumbrando desde el cielo. Una querencia, ni los caminos me espantan, y han de aprender los que cantan que el pago nace en la ausencia. Nada me ata la existencia, voy muriendo al tranco lerdo, cada atardecer me pierdo tras los horizontes rojos, con una niebla en los ojos, acuciado por los recuerdos. Me han echado en el fogón ramitas de mataojo, espinas en el rastrojo, un dolor en el corazón, y voy con esta canción en los labios de una herida, pa' que al final de mi vida quede mi canto despierto, pues todo coyuyo muerto deja una luz encendida. Si me vieras por dentro, seguro hallarías el porqué que yo no encuentro. Ese porqué que me empuja y mantiene mis raíces frescas, aunque mi cerebro piense que están secas como el pétalo de mi sonrisa. Y sin el rocío que humedece y da frescor y brillo a las hojas de mis ojos internos. Mi tallo partido desde hace siglos, desde ayer, desde este mismo momento, desde siempre. Desde que la cabellera del sol rozó mis ojos, desde que la negrura de la noche cayó vencida por la luz de estos ojos de luz, desde la naturaleza de mis días. Mi niña juventud, mi vejez niña, mi vieja niñez, mi querido horizonte, mi querida meta que siempre llega y nunca la alcanzo. ¿Incertidumbre o duda? No, no puedo ser eso. Porque aunque mi existencia sea un accidente, tengo razón de ser. El hecho de haber nacido encierra una verdad. Yo mismo soy savia de un tronco partido que no cicatriza porque transmite desde hace siglos, desde ayer, desde este mismo momento, desde siempre. Ah, si me vieras por dentro, estoy seguro que hallarías el porqué. Pero no puede ser, porque vos sos también una verdad, desde el corazón de tu médula, hasta la calcinada ceniza de tus huesos de siempre, de tu vida de siempre, de tu muerte de nunca. Por eso no podrás, porque sos verdad tuya, porque en tu verdad no cabe mi verdad, porque en tu corazón cabe mi corazón como alimento a tu amor, para tu amor. En cambio la verdad no se alimenta con verdad ajena, porque no acaba, porque es siempre. Y siempre soy yo y vos sos nunca, y tú nunca es mi siempre, y tú siempre es mi nunca. Y así marchamos juntos por un camino de préstamo, de verdades mentidas y corazones devorados por amor sin retorno. Y sin embargo yo soy tu verdad y vos la mía. Sigo creyendo en mi Dios. El Síndrome Wadsworth, un programa de radio. La Síndrome de Parole. La son, la sudeur. No, El síndrome de las palabras, radio libre y no comercial. Y ahora otro que diga radio independiente y no comercial. El síndrome de las palabras, radio independiente y no comercial. No, está mal. No, está mal. Son de los años, se hizo ceniza en su pelo, y ya no le quedan fuerzas para aguantar solo el repecho. Se le acollaron la ausencia, y ahora que ya va pa' viejo, se le hace un nudo la pena que enseñe un pañuelo negro. Se sienta al lado del fogón, cimarroneando en silencio, y se le endulza el amargo, pensando en lejanos tiempos. El pucho de su tabaco le anda temblando en los dedos, mientras le nubla la vista el humo de los recuerdos. Como al descuido, gana el campo al tranco lerdo y tarda en volver al rancho, pues nadie lo espera dentro. De vez en cuando un silbido sin querer le sale al viento, dolor que brota en estilo entre sus labios resecos. En la noche más oscura, sus ojos están abiertos, como buscando esa sombra que le anda espantando el sueño. Cansina pasa la hora entre lucero y lucero, con esa cruz que el destino le ha clavado sin estar muerto. La quemazón de los años se hizo ceniza en su pelo, y ya no le quedan fuerzas para aguantar solo el repecho. Se le acollaron la ausencia y ahora que ya va pa' viejo, se le hace ñudo la pena que enseña un pañuelo negro. El potreador del olvido no ciñe pa'l pobre viejo. La syndrome de Barol. Le sang, la soudeur. Non, está mal, mal. Se esconden las penas, que las quiero achurar y no encuentro ni una sola que rompa mis venas y me corte sin trampa el aliento. Porque diablos se meten adentro como bicho que come la carne. Pena maula que entra en el centro, justo al medio de todo lo que arde. Pena maula que entra en el centro, justo al medio de todo lo que arde. Llevo el cuero de afuera curtido pa' que aguante la vida que tengo, mas la vida no tiene sentido si de pena se vive muriendo. De vienen que nunca las veo, si parece que nacen conmigo y se agrandan y rompen el pecho y me dejan como árbol herido. Y se agrandan y rompen el pecho y me dejan como árbol herido. Y no siento en mis ramas ni un nido, solo el viento me aturde y parece que me duebla y me aplasta el sido. Pero no han de secarse mis raíces mientras que haya una agüita de rocío y un gorrión que precise mi sombra y un cachito de sol que sea mío. Y un gorrión que precise mi sombra y un cachito de sol que sea mío. ¿Dónde diablos se esconden las penas si con todo han de ver que me aguanto? No las lloro pa' que se hagan buenas si de rabia no más que las canto. No las lloro pa' que se hagan buenas si de rabia no más que las canto. La syndrome de Barol. Le sang, la soudeur. Non, está mal, mal.